Lunes. Acuerdo con la Biblia. ¿Cuál es una de las pruebas más importantes para identificar un profeta verdadero? ¿Por qué esto es tan importante? Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El término bíblico común para los escritos inspirados de Moisés es la ley. El testimonio se refiere al testimonio de los profetas. En otras palabras, lo que dice un profeta debe armonizar con lo que Dios ya ha revelado. Aunque más tarde, los profetas pueden revelar vislumbres adicionales con respecto al plan de salvación. Estas no se contradicen con lo que Dios había dicho antes. La invariabilidad de Dios está en juego en sus revelaciones a la humanidad. En Jeremías 28, se da un ejemplo de esta prueba aplicada a un profeta verdadero. Jeremías profetizó que Israel serviría al rey de Babilonia durante 70 años. Unos pocos años después del comienzo de los 70 años, Hananías, hijo de Azur, pretendió decir otra cosa. Me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová. Como esto no estaba en armonía con lo que Dios le había dicho a Jeremías previamente, Dios le dio otro mensaje a Jeremías. Ahora oye, Hananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar esa mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Hananías, en el mes séptimo. Cada profeta verdadero ha hecho de los escritos de los profetas previos los puntos de referencia para su propio ministerio. Lo mismo es cierto de Elena de White. Cualquiera que esté familiarizado con sus libros puede testificar que ella usó profundamente las escrituras. Ella se sumergió en la Biblia y se refirió constantemente al texto bíblico. Y lo que escribió está en armonía con la Biblia. Aunque ella no era teóloga y no escribió comentarios exegéticos sobre la Biblia, su mensaje está en armonía con el mensaje de las Escrituras. ¿Por qué la armonía con la Biblia debe ser nuestra prueba final para todo lo que sea moral, espiritual y teológico como nuestra prueba final? ¿Por qué debemos tener una autoridad final, especialmente en asuntos espirituales y teológicos?